El quinto evangelio, peldaños hacia la omnisciencia. Esta es, en realidad de verdad, una cátedra de tercera cámara. Es conveniente que los hermanos que están aquí, la entiendan. En realidad de verdad, quienes ingresan a esta tercera cámara deben tener ya cierta preparación para comprenderla. Algunas veces se me ha insinuado la idea de hacerla más sencilla y al alcance de todos, no hay necesidad de eso. Más sencillas tenemos las de segunda cámara y las de primera, y también las de antecámara. Quienes vengan aquí, a esta tercera cámara, advierto, tienen que tener la preparación para entenderla, porque aquí se habla, dijéramos, en forma de una enseñanza de tipo superior. Bien, después de este preámbulo, vamos a comenzar nuestra tercera cámara. Ante todo, mis caros hermanos, hay un punto muy importante que expuse en Guadalajara y que también lo expuse en Durango. Quiero referirme a la cuestión del concepto, materia. Obviamente decía, y dije en todas esas cátedras, que la materia es algo que los materialistas no conocen, es incuestionable que resulta demasiado empírico llamar, materia, a todo por igual. Podríamos afirmar, en forma enfática, que materia es un pedazo de hierro. ¿Qué diríamos entonces del cobre, de la plata, del oro, del platino, de un pedazo de algodón o de un pedazo de hielo? ¿Sería eso materia también? Si un químico, en un laboratorio, llamara, fósforo, a todos los elementos químicos que existen en el mismo. ¿No sería, acaso, tal afirmación, absurda? No menos absurdo resulta denominar, materia, a cualquier elemento, a cualquier sustancia per se, es decir, por sí. Quienes así proceden son empíricos, pero no científicos en el sentido trascendental de la palabra. Indubitablemente, la tal, materia, por la cual se han apasionado tantos y tantos individuos polarizados negativamente, es terram incógnita para la ciencia oficial, mas tiene sus pontífices y sus dogmas inquebrantables, y sus Biblias. Por ejemplo, la dialéctica de Carlos Marx, me refiero, en forma enfática, a la dialéctica materialista, sería el libro Biblia, de los secuaces del Dios materia, eso es indubitable. Con todo y esto, y lo que estamos afirmando en forma enfática, digo que lo que se llama materia, o eso que denominan materia, como sustancia es incognoscible per se, en latín quiero decir, por sí. Claro que los fanáticos de la dialéctica materialista, airados, tratarían de refutarnos, basados en el dogma aquel inquebrantable del marxismo que rechaza las afirmaciones categóricas de don Immanuel Kant, en aquello que se dice, por sí, o, en sí mismo, etc. Quiere Marx embotellar la mente dentro del dogma inquebrantable y cerrarle el paso a la dialéctica. Nosotros, indubitablemente, somos dialécticos y por lo tanto no admitimos dogmas, sean estos de tipo materialista o de tipo espiritualista. No estamos contra la dialéctica, puesto que somos dialécticos, usamos la dialéctica en el análisis, en la exposición doctrinaria. Si decimos que don Immanuel Kant tenía la mala costumbre de hablar sobre las cosas en sí, procederíamos dogmáticamente. Téngase en cuenta que la cosa en sí es algo que no conocen, precisamente, los pontífices de la dialéctica materialista. Andando, pues, por este camino de las disquisiciones filosóficas, entramos en terrenos verdaderamente sorprendentes. Los llamados secuaces materialistas dialécticos, ciertamente no tienen sino una clave para interpretar la naturaleza. Los gnósticos somos diferentes, tenemos siete claves y por ello en el terreno, tanto inductivo como deductivo, relacionado con la investigación, llevamos una ventaja sorprendente al dogmatismo materialista. Todavía hay reaccionarios por ahí que piensan que más allá de la velocidad de la luz, no es posible la existencia de ningún átomo. Esto nos huele a clericalismo del tipo materialista, porque tenemos velocidades tan sorprendentes como la fuerza de la gravedad. Bien sabemos que las ondas gravitatorias son mucho más veloces todavía que las ondas de la luz. Así que quienes sientan cátedra dogmática sobre la sustancia en sí, o la llamada materia, cierran el paso a la dialéctica, y nosotros somos dialécticos revolucionarios, no podemos aceptar dogmas. Pero la sustancia en sí, incuestionablemente tiene que procesarse en forma multidimensional. Rechazar la multidimensionalidad es rechazar la teoría de la relatividad, y la teoría de la relatividad, de Einstein, está demostrada matemáticamente. No debemos pensar únicamente en el espacio exterior o en el espacio superior, conviene que pensemos en el espacio interior, o mejor dijéramos, en los distintos espacios interiores. Se sienta cátedra siempre, afirmando que la naturaleza tiende a agotarse. Aparentemente, esto resultaría axiomático, cuando contemplamos los procesos involutivos de la misma. Mas téngase en cuenta que evolución e involución se hermanan y constituyen el eje mecánico de toda existencia universal. Lo que sí sucede es que además de la evolución y de la involución, hay otra ley completamente diferente. Quiero referirme a la ley aquella del espacio interior, aquella que se escapa de la evolución y de la involución, aquella que pasa a una transformación revolucionaria, radical, aquella que se introduce, dijéramos, en dimensiones superiores por revolución. Bien, consideradas las cosas desde este punto, un día la naturaleza se habrá agotado, eso es obvio, o aparentemente agotado, eso es incuestionable. Mas sucederá que en vez de proseguirse los procesos evolutivos e involutivos, la naturaleza misma se habrá volcado en otra dimensión de tipo superior. Podrá desintegrarse la materia física, pero como sustancia en sí, o por sí. A la luz de los postulados de un Kant y su crítica de la razón pura, pues, obviamente tendrá que pasar de dimensión en dimensión, como en forma de escala multidimensional, hasta llegar, pues, al estado aquel que podríamos decir, homogéneo, divinal, si cabe este término ahí, más allá de las simples concepciones, caóticas, de cualquier génesis. Y al fin, depositada esta tierra como si fuese una semilla, en sustancia, en el espacio profundo, aguardará como una semilla el momento en que habrá de ser despertada para una nueva actividad. Pensemos en un árbol. Muere después de haber dado sus frutos, se convierte en un montón de leños, pero al fin deja sus gérmenes y en el germen continúa la posibilidad para ese árbol, la posibilidad de repetir su existencia. Lo mismo sucede con el mundo tierra, o con cualquier mundo del espacio, o con cualquier sol del infinito, un día dejará de existir, pero continuará como simple germen, en el espacio profundo, inconfundible con el espíritu universal de vida o con el gran alaya del universo, entonces, allí aguardará el momento de una nueva manifestación. Obviamente, cuando tal instante llegue, la fuerza eléctrica, el huracán eléctrico, el torbellino eléctrico, polarizará nuevamente esa sustancia y nacerá un nuevo caos, por ende, y es el fuego o el logos quien fecundará tal caos. A tal caos podríamos llamarlo, y lo hemos llamado otras veces, el limbus, o el mysterium magnus. Tal caos, en sí mismo, pertenece a esa materia de la que otro día le hablara, llamada el iliaster. Los orientales la denominan sababat. Indubitablemente, tal germen, después que haya sido diferenciado por el impulso eléctrico, o polarizado, o bipolarizado, viene a ser o vendrá a ser fecundado por el fuego, y entonces de ese caos nacerá una nueva vida, surgirá el anima mundi, en forma nueva, descenderá de dimensión en dimensión, a través de sucesivas cristalizaciones, hasta aparecer como un mundo nuevo. Cuando eso sea, esta, nuestra actual tierra, no será más que una corteza geológica, un cadáver, una nueva luna que girará alrededor de ese mundo nuevo del futuro. Bien, hago esta exposición para decirles lo siguiente, no hay duda que ese mundo sustancial, homogéneo, puro, se va polarizando conforme va cristalizando, y al fin, definitivamente, aparece físicamente bipolarizado. Como parte positiva, lo llamaremos espíritu, como parte negativa, podríamos llamarlo materia, aunque la gente no sepa qué cosa es eso. Los que se identifican con el polo positivo de esa sustancia homogénea, ya en plena bipolarización, se denominan espiritualistas, forman corrientes religiosas, escuelas, sectas de tipo místico, y los que se identifican con el polo negativo, se denominan materialistas. Los primeros, adoran a un dios espíritu de tipo antropomórfico, los segundos adoran a un dios materia. La religión de los primeros, les liga pues, o intentan ligarse a lo divinal por medio de sus creencias, la religión de los segundos cree que es posible ligarse al dios materia a través de sus sectas, o también creencias. Tan religiosos son los unos como los otros, son dos corrientes opuestas que mutuamente se destruyen. Nosotros necesitamos seguir la tercera fuerza. La positiva es útil, cumple su labor, la negativa es útil, pero nosotros necesitamos de una tercera fuerza, la fuerza neutralizante. Esta resuelve la lucha de los opuestos, brincando hacia la síntesis. La tercera fuerza es neutralizante, la tercera fuerza es interior, profunda, nos lleva hacia el ser. Necesitamos autoexplorarnos para autoconocernos y descubrir, en nosotros mismos, eso que es la verdad. Los espiritualistas creen en un dios antropomórfico, los materialistas creen en su querido dios materia, ambos son creyentes, ni el uno ni el otro conocen la verdad. La verdad solamente es posible conocerla mediante la tercera fuerza, que está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, me refiero a la fuerza neutra. Esta nos llevará, pues, mediante la exploración íntima psicológica, a la experiencia vívida de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, de eso que es la verdad. Ni los materialistas ni los espiritualistas conocen la verdad. Gnosis es una palabra que significa conocimiento. Sabiduría es la sabiduría, la sopia, la que nosotros necesitamos, y no la encontraremos fuera de sí mismos, sino dentro de sí mismos. Necesitamos apartarnos de las corrientes de la extrema derecha y de la extrema izquierda y marchar por la revolución del centro, profundamente, hacia adentro, para experimentar lo real. Necesitamos autoconocernos, solo así es posible llegar a la experiencia verdadera de eso que está más allá del tiempo. Así, pues, olvidando las luchas y conflictos que hay entre la extrema derecha y la extrema izquierda, nos autoexploremos en forma directa para autoconocernos, y descubrir, mediante la experiencia real, eso que no conocen los secuaces de las diversas escuelas de derecha e izquierda, la verdad. El gran Kabir, Jeswadan Pandira, dijo: conoced la verdad y ella os hará libres. Solo la experiencia mística de la verdad puede darnos realmente la auténtica libertad, por lo tanto, urge autoexplorarnos. Ante todo, ¿cómo podríamos llegar nosotros a la experiencia de lo real, si no nos hemos conocido a sí mismos? Escrito está: Nos cete ipsum. Así escribió Tales de Mileto tal frase, en el frontispicio del templo. Necesitamos conocernos profundamente a sí mismos y en todos los niveles de la mente. En cierta ocasión platicaba yo con un señor de mostachos, retorcidos, me decía el que, a sí mismo se conocía. Le dije: señor, si usted se conoce a sí mismo, dígame, ¿cuántos átomos tiene un pelo de su bigote? El hombre se quedó estupefacto, sudó frío. No lo sé, le dije. Pero si no conoce un simple pelo de su bigote, ¿cómo se va a conocer totalmente a sí mismo? Realmente no pudo él, en forma alguna, rechazar lo que le dije. Él hubiera querido, naturalmente, refutarme ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Pero ciertamente, el argumento era, dijéramos, convincente y en modo alguno podía él rechazarlo. Tales de Mileto fue ante todo, pues, un gran iniciado de la Grecia antigua. Fue alguien que descolló por su sapiencia. Le han denominado, pues, el filósofo del fuego, porque realmente él profundizó muchísimo en la sapiencia del fuego. Él logró llegar donde muchos todavía no han llegado. El fuego es algo que todavía, hoy en día, dijéramos, es desconocido para la humanidad. Lo utilizan, como utilizan la electricidad, pero nadie puede decir qué cosa es el fuego, permanece siendo todavía ignorado completamente. Bueno, continuando con esta cuestión, con esta disquisición, les diré lo siguiente: antes que todo, es urgente, inaplazable, impostergable, como ya les había dicho en otra reunión, cambiar nuestra forma de pensar, aprender a pensar en forma nueva, en forma distinta, porque la gnosis es un conocimiento que a pesar de ser tan antiguo, es nuevo. Y escrito está en el Evangelio crístico: nadie echa vino nuevo en odre viejo, porque el vino nuevo, y así está escrito, destruiría al odre viejo. También se ha dicho en el Evangelio crístico: nadie pondría, o cortaría un pedazo de tela de un traje nuevo para remendar un traje viejo que ya no sirve, un traje inútil. Sería absurdo, en todo sentido, hacer una cosa así. Piensen ustedes lo que significaría, por ejemplo, cortar un pedazo de un traje nuevo para remendar un traje viejo. Eso es absurdo en un 100%. Así que, en realidad de verdad, mis queridos hermanos, necesitamos nosotros aprender a pensar en forma completamente nueva. Se necesita una transformación mental. Pero bueno, ahondemos un poco más. Existen cuatro clases de conciencia, o cuatro estados de conciencia que conviene que ustedes lo entiendan profundamente. El primero es el de la persona que está profundamente dormida en su cama. En estas circunstancias, el ego deambula, anda fuera del cuerpo físico, pero completamente inconsciente, en estado de coma. Es bueno entender que los difuntos, después que dejan el cuerpo físico, viven en los mundos internos con la conciencia completamente dormida. Por lo común andan soñando, inconscientes en forma completa, íntegra, unitotal. Lo mismo sucede en esa pequeña muerte, que es el sueño ordinario. Mientras el cuerpo físico duerme, el ego ambula inconsciente, dormido. El segundo estado es el llamado estado de vigilia. Sucede que cuando un individuo vuelve al estado de vigilia, continúa soñando, tan dormido como estaba, solo que ahora su cuerpo es activo para los sueños y por lo tanto más peligroso. Una cosa es cuando el cuerpo es pasivo para los sueños, entonces no hay tanto peligro, y otra muy diferente es cuando el cuerpo es activo para los sueños y entonces el peligro es mayor. En el llamado estado de vigilia, el cuerpo físico es activo para los sueños y entonces es cuando se cometen errores de toda especie. Toda la humanidad vive en esos dos estados de conciencia. Es necesario pasar al tercer estado de conciencia y solamente se podría pasar al tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo, empezando por cambiar nuestra forma de pensar. Porque si nosotros venimos aquí, a este Lumisial, a recibir las enseñanzas y luego, pues, en la calle somos otra vez como éramos antes. ¿Cuál ha sido el cambio que se ha verificado en la forma de pensar? ¿De qué sirve recibir las enseñanzas, aquí en esta cátedra, si en la casa, en la calle, en el trabajo continuamos como siempre con nuestras emociones negativas, con nuestras reacciones ante los impactos del mundo exterior, con los mismos celos de siempre, con los mismos odios acostumbrados, etc.? Hay que cambiar, claro está, la forma de pensar, aprender a pensar en virtud de las enseñanzas que aquí se reciben, pues si se reciben las enseñanzas y la forma mecánica de pensar sigue como siempre, entonces, ¿cuál es el cambio? ¿No sería posible pasar al tercer nivel o tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo, si nosotros no cambiamos previamente nuestra forma de pensar? Incuestionablemente, si deseamos un cambio, habremos de empezar por cambiar el aspecto intelectual y el aspecto emocional. Esto significa eliminar de sí mismos todo ese automatismo inconsciente intelectual que hemos tenido, todos esos procesos de la mente razonadora, todos esos celos, todos esos hábitos antiguos, toda esa ira, todo ese odio. Urge el cambio radical en el intelecto, si es que queremos pasar a un nivel superior del ser, es decir, si es que queremos nosotros pasar al tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo. Cuando uno se está identificando con un insultador, continúa uno, en esos instantes, pensando como antes, si antes lo insultaban, él insultaba, si le pegaban, pegaba. Obviamente, está continuando en la misma forma, no ha cambiado su forma de pensar. Si un hombre está celoso, está celando a su mujer, después de haber venido aquí a recibir las enseñanzas, pues no ha cambiado. Sencillamente carga la gnosis en su memoria, como un adorno más, como cuando uno se pone un traje nuevo, pero en su forma de pensar sigue siendo el mismo. Cuando uno está lleno de lujurias, pues no ha cambiado, sigue siendo lo que era antes. ¿Cómo podría, entonces, pasar al tercer estado de conciencia? ¿Y por qué se es lujurioso? Porque se cargan algunos agregados psíquicos de lujuria. Más aún, el que se identifica con alguna escena lujuriosa, obviamente se olvida de sí mismo y en ese momento se manifiesta lujurioso, da oportunidad a los yoes de la lujuria para que ellos hagan lo que quieran. Alguien que se olvida así de sí mismo, alguien que se olvida ante una copa de vino y termina borracho, alguien que se olvida ante una persona del sexo opuesto y termina fornicando, alguien que se olvida de sí mismo ante un insultador y termina insultando también, pues, en verdad, que no está preparado todavía como para pasar al tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo. Porque sería contradictorio suponer, siquiera, que un hombre haya pasado al tercer estado de conciencia y se olvide de sí mismo, si el tercer estado es, precisamente, recordación de sí mismo. Así, pues, o ha pasado o no ha pasado al tercer estado, en esto no pueden haber vaguedades de ninguna especie. Bien, hermanos, y prosigamos nosotros aquí con estas disquisiciones. Hay que trabajar el centro intelectual y también el centro emocional. No hay duda que las emociones negativas nos vuelven mentirosos, como ya les había dicho a ustedes en alguna ocasión, las emociones negativas nos tornan violentos, las emociones negativas hacen que nos olvidemos de sí mismos. Un individuo, por ejemplo celoso, llevado de la emoción negativa de los celos, pues se vuelve violento, puede matar a otro y en consecuencia ir a la cárcel, puede tratar mal a su mujer, tal vez injustamente, etc. De manera que las emociones negativas pueden convertirlo a uno en calumniador, en falso, en violento, en perverso. Pero es muy difícil, en verdad, poder controlar las emociones negativas. En un momento estamos tranquilos y puede que al siguiente momento no lo estemos. Supongamos que estemos aquí, muy en santa paz, escuchando esta cátedra, y de pronto alguien nos trae una noticia, nos dicen que un pariente o un hermano de nosotros ha sido fuertemente golpeado por fulano de tal, o que le pegaron un balazo. Claro, si no tenemos control sobre sí mismos, salimos, como locos, abandonamos de inmediato este Lumisial, protestamos en nuestro interior, nos encontramos a alguien en la calle, Le contamos rápidamente lo que sucedió y puede darse el caso de que al llegar al lugar donde se dice acaeció la tragedia, nada ha pasado, era una falsa alarma. Entonces, ¿qué sucedió? Lo uno, abandona la cátedra. Lo otro, calumniamos a alguien. Lo otro, asumimos actitudes violentas. Y lo otro, ¿qué fue lo peor? Pues, fortificamos los yoes que tenemos en la parte negativa del centro emocional, en vez de desintegrarlos. Vean ustedes cuánto daño pueden hacernos las emociones negativas. Por una emoción negativa podemos volvernos asesinos, por una emoción negativa podemos volvernos perversos, por una emoción negativa podemos nosotros calumniar al prójimo, por una emoción negativa podemos nosotros levantar falsos juicios sobre nuestro mejor amigo, etc. Y sin embargo, tenemos esa marcada tendencia a dejarnos llevar siempre de las emociones negativas. No hemos aprendido a ser austeros, impávidos, serenos, mesurados. Así que introducir la gnosis en nuestra forma de pensar, para cambiar, e introducirla en el centro emocional, cuesta un poco de trabajo, pero si nosotros pensamos en lo que son los centros de la máquina orgánica, por ejemplo el centro intelectual, ¿tiene algo del centro emocional y algo del centro del movimiento? ¿Cómo podríamos nosotros conseguir que el centro emocional inferior quede bajo control total? Si decimos, voy a tener fuerza de voluntad, no me voy a dejar llevar de emociones violentas negativas en ningún momento, puede ser que a las primeras de cambio fallemos terriblemente. Entonces necesitamos introducir la gnosis aquí, en la mente, sentir la emoción superior que produce la gnosis, y el poquito de voluntad que hayamos adquirido, más la gnosis y la emoción superior, nos permitirá controlar, completamente, a las emociones inferiores y negativas. En todo caso, se necesita controlar a la emoción inferior con la emoción superior. La emoción superior está en el centro intelectual. Pues, controlemos a la emoción inferior con la superior, metamos la gnosis dentro del cerebro para que nuestra forma de pensar cambie y vivamos de acuerdo con los principios y las reglas del gnosticismo universal. Modifiquemos, pues, el proceso del pensar y habrá una especie de emoción intelectual en nuestra cabeza. Eso, más un poquito de voluntad, nos permitirá controlar a las emociones inferiores. Obviamente, la destrucción total de las emociones inferiores adviene con la aniquilación de aquellos elementos psíquicos indeseables que se relacionan, precisamente, con la parte emocional inferior. Pero entre tanto, y mientras tales elementos son eliminados, debemos controlar el centro emocional inferior con la parte emotiva del intelecto, un intelecto alumbrado por la mística gnóstica. Ese es el camino obvio a seguir, solo por ese camino podría procesarse verdaderamente un cambio, que es tan necesario. Se necesita, precisamente, ir cambiando poco a poco. Esto de ir cambiando poco a poco es posible si vamos introduciendo las reglas gnósticas, la sapiencia del gnosticismo universal en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Más, como les digo, hay que modificar completamente, pues, la mente, necesitamos de una nueva mente para pensar, porque con la mente vieja, con esa mente ya decrépita, con esa mente ya deteriorada, con esa mente acostumbrada a todo este tren de vida que normalmente llevamos, no sería posible provocar un cambio en nosotros mismos. Así que el centro de la mente y el centro emocional deben ser trabajados con las reglas gnósticas, con las enseñanzas que hemos dado, si es que de verdad queremos un cambio definitivo en nuestra forma de ser y de sentir. Necesitamos pensar en forma nueva, sentir en forma nueva, obrar en forma nueva. ¿Qué buscamos a través de todo esto? Obviamente que estamos buscando algo que es sumamente importante, estamos buscando, en verdad, purificar la conciencia cósmica, que está embotellada entre nosotros. Hay una gran conciencia, me refiero a la conciencia cósmica. Desgraciadamente, la conciencia cósmica está enfrascada entre el ego. Purificar la conciencia solamente es posible aniquilando el ego. Quien no se resuelva a pasar por la aniquilación budista, jamás podría lograr la purificación de la conciencia. Es obvio que con la aniquilación budista, el despertar de la conciencia se convierte en un hecho. Una conciencia despierta es una conciencia purificada mediante la aniquilación del ego, eso es indubitable. En todo caso, el proceso didáctico, psicológico, dijéramos, de la liberación de la conciencia en nosotros, tiene, naturalmente, un nombre en el budismo oriental, se le denomina, Alaya Vijñana. Este, Alaya Vijñana, guarda alguna relación con el cuerpo de ley, que es el Dharmakaya. El Dharmakaya, en sí mismo, como sustancia ser, es inmortal, divinal. El cuerpo ley del Dharmakaya, nos da eso que podríamos denominar, omnisciencia. Si por algo al cuerpo ley se le llama, Dharmakaya, es porque es el resultado de tremendos trabajos, hechos en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Que el cuerpo de Dharmakaya puede sumergirse entre el vacío iluminador, y más aún, que pueda llegar a la talidad, que está más allá del mismísimo vacío iluminador, es innegable. Es innegable. Quien posea el cuerpo de Dharmakaya, ha llegado a la felicidad real y a la verdad última, pero no sería posible llegar a poseer tal cuerpo, si no hemos trabajado la conciencia escondida en nosotros, a esa conciencia que se encuentra enfrascada entre el ego. Se hace necesario desenfrascarla, desembutirla, desembotellarla, liberarla mediante el trabajo sobre sí mismos, y no es posible provocar un cambio al trabajar sobre sí mismos, si antes no hemos empezado por cambiar nuestra forma de pensar y de sentir. Un individuo que recibe la enseñanza y continúa embotellado en los antiguos procesos intelectuales y emocionales, no puede en modo alguno, originar cambio alguno. Los cambios son necesarios para llegar al cambio supremo, téngase entendido que los agregados psíquicos del ego, se procesan en 7 niveles del ser. Incuestionablemente, el cuerpo de Dharmakaya solo es para quienes han llegado a la parte más elevada del ser, aquellos que han desintegrado, absolutamente, todos los agregados psíquicos, o todos los elementos inhumanos que existen en los 7 niveles del ser. Solo un individuo así, puede tener el cuerpo del Dharmakaya. Mas hay que hacer una plena diferenciación entre lo que es, en realidad de verdad, el Alaya Vijñana y lo que es el Sunyata. El Alaya Vijñana nos mantiene dentro de los procesos meramente psicológicos, dentro del trabajo psicológico que tenemos que hacer en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Mientras alguien esté dentro de los procesos psicológicos del Alaya Vijñana, podrá sí, en ausencia del querido ego, entre comillas, porque de querido, no tiene nada, experimentar eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que en Oriente denominan vacío iluminador, pero tal experiencia no significa, y aclaro, que hayamos, en realidad de verdad, realizado en sí mismos al vacío iluminador. Sunyata es diferente. Cuando alguien, poseyendo el cuerpo del Dharmakaya, que está a un paso más allá de la conciencia absolutamente despierta, se sumerge no solamente en el vacío iluminador, sino que logra entrar en la talidad, indubitablemente sabe lo que es, en sí, el Sunyata. Así que, Alaya Vijñana, es un concepto meramente psicológico. Sunyata, es un concepto ontológico, indubitablemente. En todo caso, quiero que entiendan ustedes claramente, a través de estas disquisiciones, que una cosa es la maquinaria esta espantosa y terrible de la relatividad, y otra cosa, absolutamente diferente, el vacío iluminador. Mientras la mente lógica continúe con sus confrontaciones dentro de esta maquinaria terrible de la relatividad, no seremos felices. Pensemos en que una cosa es el concepto psicológico, como Alaya Vijñana, y otra cosa es el concepto ontológico de Sunyata. La conciencia, embotellada entre las confrontaciones lógicas de la teoría de la relatividad, no podría encontrar dicha verdadera, porque no es en la lógica donde podremos encontrar la dicha, sino en Sunyata. Cuando uno distingue, pues, al concepto psicológico del concepto ontológico, podría pensar tal vez en lo que es lo epistemológico, o en la epistemología, o pensar epistemológicamente. Llegar, pues, a desligarse uno, zafarse de entre el pensamiento lógico para reposar en el vacío iluminador, es el máximo anhelo que tenemos. Pero aclaro que hoy estamos definiendo metas, que mientras nosotros estemos embotellados en las confrontaciones lógicas, no podremos de verdad saber qué cosa es el Sunyata, porque el Alaya Vijñana no es el Sunyata. En forma similar diría lo siguiente, les he enseñado a ustedes lo que es la meditación, les he dicho, por ejemplo, que nosotros en vida podemos experimentar eso que no es del tiempo, en ausencia del ego, hasta les he dado un mantra para que trabajen con él, eso es obvio. Un día cualquiera podrían ustedes llegar a esa dicha, porque si la conciencia está puesta en una cantina, allí estaremos nosotros, si la conciencia está en la plaza. En el Zócalo de México, allí estaremos nosotros, y si depositamos la conciencia en el vacío iluminador, allí estaremos nosotros, eso es obvio. Pero antes de llegar a la experiencia del vacío iluminador que aspiramos nosotros, naturalmente si trabajamos, eso es claro, estamos, dijéramos, dentro del mundo de las confrontaciones lógicas. Pero una cosa es el vacío iluminador como concepto y otra cosa es el vacío iluminador como experiencia. Ustedes pueden vaciar la mente de toda clase de pensamientos, por ejemplo, para hacer el vacío en la mente, el vacío total, el cero radical absoluto, si lo pueden, si lo quieren, pueden, pero mientras exista en la mente, durante la meditación, la idea de que ustedes quieren el vacío iluminador, Entonces el vacío continúa siendo para ustedes un concepto y nada más que un concepto. Se están procesando, estrictamente, dentro de la laya vijñana. El día en que ustedes logren el vacío del vacío, en su propia mente, que no es la nada, como piensan muchos, ignorantes ilustrados, que nos critican, entonces, en verdad, habrán conseguido ciertamente y en forma directa, la experiencia de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Pero mientras el vacío continúa en ustedes como un simple concepto, o como un anhelo, o como una idea, o como algo a lo que ustedes aspiran, pues no lo experimentarán. Pero cuando lleguen ustedes al vacío del vacío, en que ya ni siquiera, ni remotamente, dijéramos, se acuerden de que están meditando, sino que en verdad se han hecho el vacío, y se han olvidado de la idea del vacío, que es diferente, entonces habrán experimentado el sunyata. Bueno. ¿Qué es lo que quiero con todas estas disquisiciones hoy en día, aquí ante ustedes? Una, quisiera que por ahora, como no es posible que ustedes puedan sumergirse dentro del seno del vacío iluminador, pues, por lo menos, siquiera sepan en qué punto se encuentran. En realidad de verdad, ustedes se encuentran, hablando epistemológicamente, en alaya vijñana, trabajando por lograr un día, mediante la aniquilación budista, la liberación final en sunyata, eso es todo. Esto requiere, naturalmente, mucha atención, porque queremos en verdad que todos logren un día tal aniquilación y que salgan de lo meramente conceptual, para entrar en la experiencia de lo real. Total aniquilación, absoluta. Es necesario salirnos un día de las confrontaciones meramente lógicas y experimentar, ciertamente, eso que no es del tiempo. Así como en vida, por ejemplo, necesitamos ahorrar energías para crear el segundo cuerpo psicológico, que es el astral, que así se denomina. Porque si gastamos nuestras energías, la creación del segundo cuerpo se hace algo más que imposible, así también necesitamos, a través de la didáctica esta del alaya, del gran alaya universal o alaya vijñana, ir aniquilando los agregados psíquicos. Conforme los vayamos aniquilando, las energías se van acumulando en nosotros y tales energías, después, nos permitirán ciertamente la creación del cuerpo del Dharmakaya. Aquellos que piensan en el cuerpo de Dharmakaya como ego-substancia, marchan por el camino más equivocado que se haya conocido. No es posible llegar a crear el cuerpo del Dharmakaya. Cuando se tiene el ego vivo, hay que ir aniquilando el ego para que la creación del Dharmakaya se haga posible, mediante el ahorro de energías, porque cada agregado psíquico implica gasto de energías. Quien logre llegar a crear el cuerpo del Dharmakaya, incuestionablemente habrá conocido la verdad, la habrá experimentado, no fuera de sí mismo, ni en la derecha ni en la izquierda, sino en el centro y profundamente, no en un espacio más superior o en un espacio inferior, sino en un espacio interior aún más hondo. Quien forme, quien fabrique el cuerpo del Dharmakaya mediante el trabajo interior de sí mismo, mediante la desintegración del ego, incuestionablemente llegará a experimentar la dicha del vivir, conseguirá la auténtica felicidad que no es del tiempo, porque el cuerpo del Dharmakaya es cuerpo ser y no ego ser, como pretenden muchos, ignorantes ilustrados. Punto. Así, mis queridos amigos, me parece pues, que en vez de inclinarnos nosotros, ya hacia la corriente de la derecha, ya hacia la corriente de la izquierda, apelemos a la fuerza neutralizante, a la tercera fuerza que está dentro de nosotros, porque esta nos permitirá llegar a la síntesis, a la liberación final, a la verdad última y a la creación del cuerpo del Dharmakaya en cada uno de nosotros. ¿Van viendo ustedes con qué objeto insisto en la necesidad de cambiar la forma de pensar y de sentir? Tiene un solo objeto, provocar un cambio interior de fondo, mediante el trabajo esotérico gnóstico crístico y a medida que ese cambio se vaya verificando, nos iremos acercando más y más a la dicha de los Dharmakayas. En última síntesis, anhelo que cada uno de los aquí presentes, trabajando sobre sí mismo, fabrique, así, interiormente, muy hondamente, el cuerpo del Dharmakaya. Hasta aquí, pues, esta cátedra. Mas quedan abiertas las puertas, en este momento, para las preguntas que ustedes han de hacer. Así, pues, pedimos a los hermanos que hagan sus preguntas, pero no me vayan a salir con preguntas de segunda cámara, ni de primera cámara, ni de antecámara. No se olviden que estamos en tercera cámara y las preguntas deben estar a la altura. Así, pues, el que quiera preguntar, pregunte con la más entera libertad. Habla, hermano. Discípulo. El cuerpo físico está dormido. Mi pregunta es la siguiente. Cuando se está en el estado de sueño. y el ego vaga por el submundo, nosotros penetramos a nuestro propio país psicológico, y naturalmente que las impresiones de ese país psicológico son las que nos inducen a actuar en el estado de vigilia, o sea, que estaríamos, pues, en las mismas circunstancias. Maestro. Pues, cada cual, realmente, vive en su país psicológico. Y cada cual está ubicado, psicológicamente, en algún lugar, algunos estarán ubicados en un prostíbulo y otros en una iglesia. Cada cual, psicológicamente, tiene su lugar de ubicación. Así como en el mundo físico tenemos nosotros un lugar donde estamos ubicados, psicológicamente también podemos estar ubicados en tal o cual lugar de nuestro país psicológico, y eso es obvio. ¿Qué influyen las impresiones subconscientes sobre la vida humana? Eso es cierto, pero una cosa es el estado mal llamado de vigilia, y otra es el estado en que el cuerpo se encuentra pasivo para los sueños. Cuando el cuerpo físico se encuentra pasivo para los sueños, las impresiones subjetivas que pueden llegar al cerebro a través del antacarana, que es el cordón de plata con siete aspectos plenamente definidos, pues no son peligrosas porque el cuerpo está pasivo para los sueños. Se tornan esas impresiones peligrosas, y en eso estoy de acuerdo contigo, cuando el cuerpo está activo para los sueños, porque entonces tales impresiones, depositadas en el cerebro, se vuelven activas físicamente y el sujeto activo puede cometer errores gravísimos, eso es obvio. ¿Hay alguna otra pregunta? D. ¿Es equivalente el concepto de Dharmakaya al maestro de perfección? M. El término, Dharmakaya, incuestionablemente, implica perfección del adepto o servidor de la gran obra. Pues, no podríamos concebir un adepto de perfecciones sin el cuerpo de Dharmakaya, mas quien posea tal cuerpo, tiene que saber vivir en aquella línea geométrica, que separa la talidad de la maquinaria de la relatividad, saber vivir, en perfecto equilibrio, entre la talidad y la maquinaria de la relatividad. Saco a colación este término, talidad, por lo siguiente, la maquinaria de la relatividad y el vacío iluminador resultarían opuestos, mas hay una síntesis que los concilia a ambos, y es la talidad. La talidad está aún más allá del vacío iluminador, es la gran realidad. Esto lo sé por experiencia mística directa, a través de la meditación interior profunda. También lo sé mediante el grado de la intuición prajñaparamita, que es el más elevado grado intuicional profundo. Difícil es poder pasar más allá del vacío iluminador, hasta llegar al seno de la talidad, pero sí específico y concreto mi respuesta diciendo, si alguien ha adquirido el cuerpo del Dharmakaya, no solamente debe absorberse entre del seno de la talidad, sino que debe aprender a vivir entre esa línea geométrica, o en esa línea geométrica, que separa la talidad de la maquinaria de la relatividad. Tiene que aprender a vivir, pues, en la acción, dentro del más perfecto equilibrio. ¿Hay alguna otra pregunta? De venerable maestro. ¿Qué relación hay entre el Dharmakaya y el Ein Sof Aur? Bueno, obviamente que el que ya llegó. El que posee el cuerpo del Dharmakaya, no solamente ha, dijéramos, encarnado en sí mismo el Ein Sof Aur, como estrella divinal, muchísimo más allá del anciano de los días, sino que ha conseguido, en verdad, regresar con Pistis Sopi al Aeon 13. Solo quien de verdad haya conseguido sumergirse en el Aeon 13, pues tiene el cuerpo del Dharmakaya. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? De venerable maestro. ¿Qué fenómeno se estaría operando en la psicología de una persona que, a pesar de que tiene la sabiduría gnóstica y la ha comprendido, no la sabe aplicar sobre cada uno de esos defectos? Bueno, ante todo quiero que sepas una cosa. Hemos empezado esta cátedra por decir lo siguiente, si alguien posee el conocimiento, las reglas precisas del gnosticismo universal para el trabajo directo sobre sí mismo, pues, indubitablemente, y eso es claro, debe aplicárselas para cambiar su forma de pensar. También dijimos que si uno no cambiara su forma de pensar, a pesar, muy a pesar de haber recibido las instrucciones precisas, pues sencillamente estaba perdiendo su tiempo miserablemente, porque para poder en verdad provocar un cambio, antes que todo, hay que cambiar la forma de pensar, debe uno introducir estas enseñanzas, estas ideas en su mente y en su cerebro, y pensar de acuerdo con estas las ideas, pensar de acuerdo con las enseñanzas, pensar de acuerdo con el cuerpo de doctrina. Pues, si no está pensando de acuerdo con el cuerpo de doctrina, sino con los sistemas ya extemporáneos que usaba antes de entrar en la doctrina, pues está perdiendo el tiempo, no está haciendo nada, se está autoengañando a sí mismo, y por lo tanto va por el camino del fracaso. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano. De venerable maestro, nos anunció usted cuatro estados de conciencia, el dormido está en su lecho y su ego vaga inconsciente. el mal llamado estado de vigilia, y el tercer estado, el de la recordación de sí mismo. Venerable maestro, ¿sería tan amable de hablarnos, concretamente, del nombre del cuarto estado de conciencia y hablarnos sobre él? Óyeme bueno, el cuarto estado de conciencia es el de aquel que ha logrado el más absoluto despertar. Hablando epistemológicamente, ya ha pasado muchísimo más allá de las confrontaciones lógicas, posee el cuerpo de Dharmakaya, puede moverse libremente en esa línea geométrica que separa al vacío iluminador de la maquinaria de la relatividad, es, por ende, un sujeto que logró la omnisciencia. No he citado mucho a ese sujeto, o no le he especificado en esta cátedra, por motivo a que le puse más atención al próximo paso que todos tienen que dar, porque todos los que yo veo aquí están en el segundo estado, se mueven entre el primer y segundo estado. Pero no veo aquí a uno que esté en el tercer estado, en el de la recordación de sí mismos. No lo veo, lo estoy buscando, no lo veo. Hay algunos que dan esperanzas, pero nada más. Ahora, si no están todavía en el tercer estado, ¿cuál estaría en el cuarto? Sin embargo, un día, si ustedes se proponen trabajar sobre sí mismos, no solamente llegarán al tercer estado, sino llegarán también al cuarto. Para llegar al tercero, ya les digo, tienen que meter estas enseñanzas en su mente, y aprender a pensar de acuerdo con estas enseñanzas. El modo de pensar viejo, anticuado, extemporáneo, definitivamente debe ser cancelado. Pero no solamente se debe aprender a pensar de acuerdo con este cuerpo de doctrina, aquí, en plena aula, o cuando estamos instruyendo a un grupo, no, a todas horas, a cada instante, de momento en momento, en la vida doméstica y en la calle, y en la plaza de mercado y en donde sea. ¿Me han entendido? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? De. ¿Podría, maestro, indicarnos el orden de los cuatro kayas? Es decir, si los otros tres están después del Dharmakaya o antes. Obviamente, los cuatro kayas son indispensables. Sin embargo, yo prefiero pensar de acuerdo con la doctrina de los tres cuerpos, pienso, o me gusta más pensar en los términos, dijéramos, de, para Marta. En el término de, sunyata, hay síntesis. Obviamente que los tres cuerpos, por ejemplo, el cuerpo de transformación, como llamamos al de Nirmanakaya, es grandioso, porque nos permite transformarnos, renunciar completamente a toda felicidad para pensar en función de nuestros semejantes. Hay, por ejemplo, grandes arahats, no lo podemos negar, budas de contemplación, llamémoslos nosotros, pratyekas, que se preocupan, sí, por su perfeccionamiento interior, pero que son crueles, que no trabajan por la humanidad, que no hacen nada por el mundo. Ese no es el camino de la auténtica perfección. Si nosotros trabajamos no solamente dentro de sí mismo y por sí mismos, sino que también trabajamos como misioneros, llevando la enseñanza de puerta en puerta, sacrificándonos por la humanidad, seguimos el camino de los Nirmanakayas, que es el mismo de los Bodhisattvas de compasión. De. ¿El de los Nirmanakayas? M. Claro está que sí. Téngase en cuenta que el cuerpo de Nirmanakaya lo adoptan los Bodhisattvas para trabajar por la humanidad. Por eso es que al cuerpo de Nirmanakaya se le llama cuerpo de transformación, es un cuerpo de perfección. Otra cosa es el cuerpo de Sambhogakaya o cuerpo de disfrute. El cuerpo de disfrute, realmente, es bello, hermoso, nos permite gozar de la vida libre en su movimiento, sentir la dicha del universo en cada uno de nosotros, nos da un estado de beatitud extraordinario. Mucho más allá del cuerpo este, de disfrute, tenemos el cuerpo del Dharmakaya. El cuerpo del Dharmakaya, en realidad de verdad, es el cuerpo ley, el cuerpo de aquel que se sacrificó por la humanidad. El cuerpo de aquel que en el mundo podría ser denominado, adeptus exemptus, pues ha cancelado todo karma, ha experimentado el sunyata, ha salido ya de los procesos de alaya vijñana, que son procesos meramente psicológicos, ha pasado más allá de lo psicológico, ha entrado en el terreno de lo ontológico. Así que, mis queridos amigos, que bien vale la pena seguir trabajando sobre sí mismos, sobre nuestra propia conciencia interior, que es la conciencia cósmica embotellada. Pero que debemos purificar esa conciencia interior, es un hecho. Se purifica mediante la desintegración de los elementos psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. ¿Alguno otro tiene algo que preguntar? De al formar el cuerpo del Dharmakaya, el elemento que está procesándose hacia la maestría, hacia la perfección, allí, ya cuando se forma ese cuerpo, cuando se empieza a formar ese cuerpo, hay ya transposición atómica del proceso de la momificación, o no es ese momento sino en un momento más atrás. Bueno, Esto es completamente diferente de la cuestión que tú preguntas, porque una cosa es la cuestión esa de la momificación egipcia, o inca, o como sea, y otra cosa son las verdades ontológicas o psicológicas. En la cátedra no me he referido, precisamente, al vehículo físico, he preferido, únicamente, tratar sobre lo ontológico a la luz de Sunyata y con plena explicación de la Laya Prajñana, que es diferente. Así pues, ¿qué mejor será que nos concretemos a estos dos basamentos, el ontológico y el psicológico? Conviene también que nosotros aprendamos a conocer lo que son los límites de la confrontación lógica. Si nosotros buscáramos la paz auténtica dentro de las confrontaciones lógicas, incuestionablemente no la hallaríamos. Quien quiera experimentar la verdad tiene que salirse de la lógica, no importa cuán bien estructurada esté esta última. Cuando uno estudia a don Immanuel Kant, el filósofo de Königsberg, se maravilla de las confrontaciones lógicas y de los procesos planteados por él en la cuestión del razonamiento, pero ni los silogismos más perfectos, ni los prosilogismos mejor estructurados, ni los esilogismos más grandiosos, podrían brindarnos la auténtica paz de la verdad profunda. Nosotros necesitamos, indubitablemente, si queremos experimentar la verdad, salirnos de la lógica, porque la lógica no es una morada verdaderamente perfecta para el ser. Necesitamos algo más que las confrontaciones lógicas, algo más que los procesos inductivos o deductivos, necesitamos, ciertamente, el cuerpo del Dharmakaya, de ese Dharmakaya que experimenta y que puede experimentar, a la hora que quiera, directamente, el Sunyata, y que sin embargo, a pesar de todo, se mantiene en esa línea geométrica, auténtica y perfecta, que marca, dijéramos, el camino centro entre la maquinaria esta de la relatividad y el vacío iluminador, lo que no es del tiempo. No sé si la pregunta que le voy a hacer, maestro, pueda ser un poco improcedente, pero tengo la idea de pedirle, con mi lógica elemental y formal, una pequeña explicación sobre el proceso que usted nos ha venido explicando, ha explicado una parte, digamos, superior, de lógica superior, podríamos decirlo así, a pesar de que nosotros no estamos preparados para entenderlo a usted, pero tengo interés en conocer, o de qué manera sencilla se podría entender el proceso entre la tercera coordenada y la cuarta coordenada, cuando usted explica la formación de qué van desintegrando, y van permitiendo que se procesen de un campo al otro campo. ¿No podría explicarme mejor? Claro. Entiendo lo que es el proceso multidimensional, eso es obvio. Es claro y no podemos dejar de explicar esta cuestión. Si vivimos en un mundo, pues, de tres dimensiones, largo, ancho y alto, eso ya lo sabemos, indubitablemente la cuarta coordenada es diferente. Esta cuarta coordenada o cuarta vertical llega hasta interferir, realmente, con el mesón K, o con las regiones donde se procesa el mesón K. Se ha podido investigar, a través de los científicos chinos, cómo el mesón K es alterado por fuerzas de un universo paralelo, de manera que la misma ciencia oficial está llegando a la cuestión de la cuarta vertical. El mesón K, por ejemplo, no se procesa exactamente de acuerdo con las leyes de la tercera dimensión, pues, no actúa de acuerdo con la ley de la paridad, que es vital dentro de un mundo tridimensional, sino que se mueve en forma distinta, interferido, perfectamente, por un universo paralelo, que es el universo de la cuarta vertical. Se nos ha dicho que esta cuarta vertical en alguna forma se relaciona con el tiempo, puesto que podemos viajar hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Precisamente ahora, en este viaje que hicimos nosotros por Durango, estuve en contacto con un hombre bastante interesante, un físico atómico. Este hombre, a pesar de ser un genio en física nuclear, aprendió a moverse con el cuerpo físico en el tiempo, viaje en el tiempo, hacia atrás y hacia adelante. De manera que para él, siendo físico, estrictamente, físico atómico, que va a establecer una planta en Veracruz, una planta atómica, sin embargo ha logrado dominar la cuarta vertical, y viaja, repito, en el tiempo. Un poco más allá del tiempo tenemos la quinta coordenada, que es la eternidad. Más allá de la quinta coordenada está la sexta vertical, que no es tiempo ni eternidad, se encuentra más allá del tiempo y de la eternidad. De manera que pongan ustedes cuidado, mundo de tres dimensiones, largo, ancho y alto, mundo en el que nos movemos. ¿Entendido? Mundo de la cuarta vertical, el tiempo, mundo de la quinta, la eternidad, mundo de la sexta, eso que está más allá de la eternidad y del tiempo, y por último, la dimensión cero, desconocida. Ese es el planteamiento concreto. Pero bueno, a nosotros nos interesa, a través de nuestro trabajo que ha de procesarse en siete niveles, desintegrando los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos, llegar a la dimensión cero, desconocida y sumergirnos posteriormente dentro de la talidad, el seno de la gran realidad. Pero el trabajo es de enjundioso contenido, profundo, didáctico y dialéctico, se requiere conocer las técnicas de fondo en la cuestión de la meditación profunda. De venerable maestro, ahora que se ha tocado esos temas de las dimensiones, de la relatividad y del fuego, tengo algunas inquietudes al respecto. Si el movimiento, del cual se habla mucho, pero que realmente no se sabe qué es, tiene su origen en el fuego. Y las inquietudes. Si realmente el espacio, en las diferentes dimensiones, siendo uno, tiene diferentes movimientos. Óyeme, tu pregunta es interesante, pero resulta extemporánea. Ya pasó aquel siglo XVIII en el que se hablaba sobre fuerza y materia, en el que se discutía sobre eso y se agotaba la gente discutiendo sobre eso. También se decía que la materia era un modo del movimiento, y que el espíritu era otro modo del movimiento. ¿No? Está anticuado ese concepto. Hay necesidad de ser más profundos en el pensar, eso es demasiado superficial. Tenemos que ahondar más en la cuestión interior profunda. ¿No? Y comprender que lo interesante para nosotros es un monismo, no un dualismo. Si aprendemos a pensar en forma monística, más allá de los dualismos conceptuales y de las confrontaciones lógicas, aunque sean estas del tertium organum, estilo Uspensky, incuestionablemente podemos, en verdad, pensar mejor, transformar nuestra mente, y así, por ese camino, producir cambios más a fondo, porque indudablemente las ideas son necesarias, pero hay que saberlas usar. Ideas monísticas nos llevan a un cambio integral, total, pues, monístico es el Dharmakaya. Los Dharmakayas no son dualistas jamás, siempre son monistas. Por eso un Dharmakaya no se afiliaría a una escuela de extrema derecha o de extrema izquierda, es revolucionario, marcha por el camino del centro, que es el camino de la síntesis. La cuestión multidimensional es innegable, pero en esta cuestión de la multidimensionalidad del espacio y muchas sumas y restas, se trata de cuestiones meramente matemáticas, y eso es lo fundamental, saber que las entidades que gobiernan este universo de la relatividad son números vivientes. Entremos, pues, en el terreno de las matemáticas. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? De maestro, usted nos habla que para hacer el cambio radical. M. ¿Cómo? De nos dice usted que para hacer el cambio radical, hay que meternos en el intelecto y en la emoción del intelecto la doctrina y vivir en base a lo que es la doctrina. Pero pregunto, a manera de una aclaratoria. Ese punto geométrico, donde se mueve un Dharmakaya, que está entre el vacío iluminador y la confrontación psicológica, vendría siendo el estado de conducta de un superhombre, que podría estar más allá del bien y del mal y no lo pueden interpretar las multitudes. Porque podríamos pensar, maestro, que, digamos, de forma flagrante, la doctrina nos llevaría, en forma mal interpretada, a la mojigatería, y el no cumplimiento de la doctrina nos llevaría entonces al camino del error. Llegar a ese estado del punto geométrico es como llegar a un equilibrio como el que tiene un superhombre. Bueno, obviamente, el superhombre es terriblemente divino, está más allá del bien y del mal, pero, en nombre de la verdad, el Dharmakaya está más allá de las concepciones que se puedan tener sobre el superhombre. Aún quiero decir, o afirmar con más claridad, que el Dharmakaya, aquel que ya puede usar el cuerpo ley, trasciende al superhombre mismo, está más allá del grado del superhombre. El Dharmakaya, en sí mismo y por sí mismo, es substancia ser, ser en substancia. El Dharmakaya, o aquel que posee el cuerpo de ley, indubitablemente ha pasado más allá de la mismísima individualidad, porque la individualidad debe disolverse completamente, si se quiere convertirse en Dharmakaya. Téngase en cuenta que el Dharmakaya está un paso más allá de la conciencia. La conciencia necesitamos despertarla, es obvio, mediante el trabajo directo sobre sí mismos, pero por último, debe ella integrarse con la talidad con la gran realidad. Es una gota que debe caer en el océano de la gran vida libre en su movimiento. Eso es obvio. Si la conciencia es una parte del alma del mundo en nosotros, que necesitamos purificarla para regresarla a su estado prístino, original, de pureza, obviamente tiene que integrarse con la totalidad, es decir, con la talidad, con la gran realidad de la vida libre en su movimiento, y así es como pasamos muchísimo más allá de la individualidad. Ahora, téngase en cuenta que estoy hablando de conciencia, pero el Dharmakaya se encuentra a un paso más allá de la conciencia, se ha integrado absolutamente con la gran realidad, ha trascendido la individualidad. De manera que el superhombre, por muy grandioso que sea, pues, tiene que inclinarse reverente ante el Dharmakaya. D. podríamos pensar que la última aspiración es perderse como una gota de agua en el océano de la vida libre en su movimiento? M. Así es. Así es. Lo interesante consiste, precisamente, en conseguir rescatar la conciencia cósmica, extraerla, porque está embotellada entre el ego, sacarla de entre el ego. Si la conciencia es capaz de resistir la prueba terrible del sunyata entre el vacío iluminador, pues queda lista, por hablar esta vez con términos muy humanos, como para entrar en la talidad. Repito, la talidad está más allá del vacío iluminador y más allá de la maquinaria de la relatividad, pero quien logra integrarse con la talidad, ha trascendido toda individualidad, es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será, su cuerpo es el cuerpo ley, el cuerpo de Dharmakaya, de maestro. El Dharmakaya es superior a un Paramartasatya. M. Bueno, Paramartasatya y Dharmakaya son similares, solo es cuestión de algunos grados. De maestro, en relación, pues, al estado ese de vacío del Dharmakaya, a ese estado que es de la unidad, el cero radical, este. Debe haber la asistencia de la parte divina, en cuanto, a un discípulo X, que anhela llegar a ese estado, y por el mismo anhelo de llegar, el deseo concentrado no le permite llegar porque se aleja más de ese conocimiento, de esa verdad. Necesita el discípulo estar, renunciar a lo que llamaríamos, un triunfo, y renunciar a lo que llamaríamos, una derrota, es decir, acabar con el temor de triunfar o de fracasar, para que entonces ya, la conciencia universal venga en su auxilio. M. Obviamente, y sin haber llegado todavía a tener el cuerpo del Dharmakaya. Incuestionablemente, por ejemplo, el que llega al tercer estado de conciencia, que es el de la íntima recordación de sí mismo, cambia en cuanto a los conceptos. Tercer estado de conciencia, lo que para muchos es importante, para él no lo es, se torna diferente, completamente distinto. De manera que la gente que está, por ejemplo, en el primer y segundo nivel del ser, no entenderían a alguien que llegó al tercer nivel del ser, al tercer estado de conciencia. ¿Cómo lo podrían entender? Lo que tendría importancia, por ejemplo, para una persona que está en primer y segundo estado de conciencia, no tiene importancia ninguna para el que está en el tercer estado de conciencia, piensen ustedes lo que eso significa. Ahora, ¿qué diremos nosotros de un Dharmakaya? El Dharmakaya llegó al cuarto estado de conciencia, y aún más, trascendió el cuarto estado, porque el cuerpo ley, el cuerpo sustancia, es inseparable del ser. Quien llega a semejantes alturas tiene otro modo de comprender. En estos estudios no debemos olvidar nosotros la didáctica. Es claro que cada uno de nosotros carga en sí mismo el misterio de su propia autorrealización, cada uno tiene su misterio propio, particular, diferente. La forma como alguien puede resolver su propio misterio puede ser distinto al modo como lo resuelve otra persona. Cada cual tiene su propio misterio interior que carga. Nosotros podemos dar, por ejemplo, las leyes generales como para que ustedes trabajen, pero los detalles, los procesos específicos individuales, muy íntimos, pues constituyen el misterio de cada cual, y cada cual tiene su propio misterio de la autorrealización, un misterio diferente, eso es claro. Por todos estos motivos, conviene que, en realidad, tomemos la gnosis en serio y que nos dediquemos a trabajar sobre sí mismos. ¿Alguna otra pregunta? ¿De maestro? Podríamos pensar, en general, que la materia es la parte más de la substancia compañía, o en última instancia, la substancia es la parte superior de la materia. M. Bueno, en realidad de verdad, la llamada materia es substancia cristalizada. Pues, al desintegrarse esa substancia pasa a dimensiones superiores, se procesa en siete niveles antes de caer, por último, convertida en simple germen, en el caos de donde un día salió, eso es obvio. Allí duerme entre el caos, durante siete eternidades, hasta que amanezca un nuevo gran. De venerable maestro, usted nos hablaba sobre los maestros. Y que habían logrado liberarse del karma. Muchos bodhisattvas que están caídos causan gran daño psicológico a la humanidad transformándola negativamente. Pero ser superior y logran la maestría y se sacrifican por la humanidad, pero hay una gran desproporción en transformar a una persona positivamente, o ayudarla con la enseñanza y que ella y la realice, a transformarla negativamente. Entonces, ¿cómo es posible llegar a liberarse del karma, a no ser por el perdón y el amor? Bueno, ante todo, la pregunta está mal hecha. Porque, en realidad de verdad, nadie puede transformar a nadie. Tú puedes, por ejemplo, recibir las instrucciones que aquí se dan. Correcto, eso está bien. las técnicas para el trabajo, pero nada más, tú eres el que tiene que trabajar. Un adepto cualquiera puede mostrar el camino a los demás, pero es el discípulo quien tiene que recorrer el camino. Una cosa es el cuerpo de doctrina que uno recibe y otra cosa es el trabajo que tiene uno que hacer sobre sí mismo. Alguien, por ejemplo, podría estar muy bien informado, o recibir una ayuda, por ejemplo, sobre el rasgo principal, y sabemos muy bien que cada cual, psicológicamente, tiene un rasgo característico principal. Podríamos indicarle a fulano de tal. Tu rasgo principal es lujuria, a otro. Tu rasgo principal es egoísmo, al otro. Tu rasgo principal es la envidia. ¿Qué haríamos, un bien o un mal? Tal vez un mal, ¿por qué no lo dejamos que por sí mismo descubriera su rasgo principal, a través del desarrollo natural y didáctico? El hecho de que le hayamos indicado cuál es su rasgo principal no quiere decir que lo haya descubierto, posiblemente le hemos perjudicado. Mejor será que lo descubra por sí mismo, a través de su propio autodesarrollo interior profundo. Así que, en realidad de verdad, ningún adepto puede transformar a nadie. Lo único que puede entregar son las técnicas para que los demás trabajen sobre sí mismos y se transformen. Pero si alguien recibe tales técnicas, tales datos, tales ilustraciones y no trabaja sobre sí mismo, pues está perdiendo el tiempo miserablemente, y, claro está, que hace perder el tiempo también al adepto. De ello me refería, maestro, era el ejemplo de que un individuo fuera la causa para que otros individuos de nivel inferior hicieran transformaciones negativas. El daño psicológico a los individuos, yo me refería a cómo iba a liberarse del karma a no ser por el perdón o por el amor. Pues en verdad que un bodhisattva caído es un fulano como cualquier otro. ¿Por qué tenemos que señalarlo especialmente? Debemos comprender qué cosa es un bodhisattva caído, o un bodhisattva en general antes de su despertar. Precisamente es una semilla, carga una semilla, un germen adentro, un germen que viene cristalizado desde lo alto, un germen que puede o no desarrollarse. De manera que no es la gran persona que ustedes me tratan de pintar, es un germen que puede o no puede desarrollarse. También el germen de un pino, si cae en una tierra estéril, puede que no germine, puede que se pierda ese germen. Así, pues, un bodhisattva no es más que un sujeto XX, un individuo cualquiera que carga en su organismo un germen que podría perderse. ¿Acaso es obligatorio que se desarrolle? Si se desarrolla ese germen dentro de ese organismo, pues está bien, porque al desarrollarse ese germen dentro del organismo, pues entonces cristaliza desde lo alto un ser, un individuo sagrado, mejor dicho, que puede hacer algo por la humanidad. Pero mientras el bodhisattva está caído, aunque cargue ese germen adentro es un tipo cualquiera, no es la gran persona que tú me estás presentando. Por lo tanto, el karma que él pueda tener es el mismo que él se puede echar, Pepe o Juan, o Diego, por ahí. Si un llamado bodhisattva, que no sé qué, que se emborrachó, que está por ahí encantado de la vida con las viejas, y que no sé qué y si sé cuál, ¿no? Pero, ¿quién es ese tipo? Es un tipo como los demás tipos, no es más ni es menos, es un elemento que está sirviendo a los designios de la naturaleza. ¿Cuál es la transformación de fuerzas necesarias para la economía de la Tierra? Realmente es un don nadie. ¿Acaso que porque cargue germen? Bueno. Pero ¿quién ha dicho que porque cargue germen de un individuo sagrado, ese germen se va a desarrollar? ¿Y si no se desarrolla? ¿Entonces qué? Mientras se desarrolla, es un XX, un fulano de tal, un tonto como cualquiera de nosotros. Esa es la cruda realidad de los hechos. De maestro, yo me refería porque en otras conferencias, que hay maestros sublimes, que tiran la piedra filosofal al agua, y que después se van a levantar más adelante. Me vuelvo a repetirte, así puede ser un sujeto que cargue ya la semillita de un dios de la constelación de Sirio, o cosas así por el estilo, por allá, un discípulo de Sirio, pues en la vida ese sujeto es un cuerpo, tiene un cuerpo que capta determinado tipo de energías y las transforma y retransmite a las capas anteriores del organismo planetario en que existimos, en que vivimos, eso es un hecho, pero no hay nada más. Porque carga un germen ahí en sus glándulas sexuales. Podría desarrollarse, mas podría no desarrollarse. Viviendo como cualquier hombre, como un tipo cualquiera, común y corriente, es un cualquiera. ¿Por qué va a tener un karma tan especial o por qué va a ser una especialidad del universo? Es un pobre tonto, como lo soy yo, como lo puede ser cualquiera. Esa es la cruda realidad de los hechos. Situémonos en el campo de las realidades y salgamos de la mitomanía, porque eso perjudica y está perjudicando al movimiento gnóstico. A ver, ¿alguna otra pregunta? Deme. Lo único que queda es, en realidad de verdad, utilizar inteligentemente la parte emocional del centro intelectual, para dominar a las emociones inferiores de la parte negativa del centro emocional y utilizar los conocimientos que tenemos aquí, en la mente, introducirlos bien, acá, para controlar esto. Con una mente bien instruida y una emoción de tipo superlativo, con un poquitín de voluntad, porque no podemos pensar que todo el mundo tenga una gran voluntad, así se empieza a controlar esto de acá, para que trabaje correctamente y no incorrectamente. A ver, ¿qué otro hermano tiene algo que preguntar? Que se hagan las preguntas correctas porque necesitamos que todos salgan de sus dudas. A ver, los veo muy calladitos. De una forma práctica y efectiva para poder hacer esas prácticas. Signo de cierre de interrogación, M. Para hacer la práctica de pensar correctamente. Estudiar las enseñanzas que nosotros les estamos dando, pero estudiar y luego meter el cuerpo de doctrina dentro del proceso del pensar, aprender a pensar en una forma nueva. Esto es cuestión de trabajo, de estudiar. A ver, hermano. De venerable maestro. Un cuerpo mental superior es el instrumento más idóneo, entonces, para el trabajo, inclusive que, digamos, que un cuerpo astral. M. Maravilloso tener un cuerpo mental. Pero, ¿cómo podríamos fabricar un cuerpo mental si estamos gastando la totalidad de nuestras energías, sean estas de tipo sexual, o sean intelectuales, o volitivas, o meramente sentimentales? Ante todo, si se quiere crear el tercer cuerpo, ya no el segundo, sino el tercero, el tercer cuerpo psicológico, hay que aprender a ahorrar las energías. Si uno no sabe ahorrar sus fuerzas motrices, vitales, emocionales, intelectuales, volitivas, etc., ¿cómo podría crear el cuerpo, si no deja energías para la creación, si las está despilfarrando? Así pues, primero que todo hay que aprender a ahorrar esas energías, para poder darse el lujo de crear una mente individual, tener una mente realmente individual, puesto que las gentes no tienen mente individual, tienen una colección de mentes, cada cual carga una colección de mentes, pero no una mente, ciertamente individual. ¿De maestro? ¿Cómo se podría, digamos, utilizar una técnica para vaciar la mente, una específica para vaciar la mente? Bueno, relajar el cuerpo absolutamente, primero que todo. Segundo, vaciar la mente de toda clase de pensamientos, frase que no le gusta al señor Krishnamurti, a mi gran amigo Krishnamurti a quien aprecio, pero no le gusta. Le advierto, no lo estoy criticando, lo aprecio muy sinceramente, pero hay que vaciar la mente, aunque a él no le guste. Tercero, el mantra que ya les enseñé a todos en tercera cámara. A ver cuál de ustedes sabe cantarlo. Cántalo. D. Recita el mantra, pero solo hablado. M. Muy mal, pésimo. A ver qué otro. A ver la hermana. Canta el mantra. ¿Cantado? A ver. D. Lo canta. Gate, gate, para gate, para samgate, body, sva. M. Correcto. Correcto. Muy bien, merece un aplauso de todos, hay aplausos y risas. Correcto. Así es. Dirigiéndose a la primera persona que cantó el mantra. Porque no fuiste capaz. De es que no entendí que era cantado. M. Ah. Pero estás pensando que los mantras se pronuncian así, secamente. Hay que aprender a cantarlos. De sí, maestro. M. Claro. De. ¿Con ese mantra se cierra el trabajo? M. Sí, con verbo silenciado, mente vaciada y cuerpo relajado, se trabaja, hasta que un día, en ausencia del ego, logré experimentarse el vacío iluminador, esa es la verdad. Quien logre experimentar la verdad, queda reforzado para trabajar sobre sí mismo. ¿Por qué no tienen fuerza los hermanitos para trabajar sobre sí mismos? ¿Qué les pasa? Lo que les falta es experiencia de la verdad. Una cosa es que le digan a uno, el camino para llegar a la verdad es este o aquel, y otra cosa es que experimente la verdad. El que quiera experimentar la verdad, pues, tiene que indudablemente relajar el cuerpo, vaciar la mente y apelar al mantra de los prajñaparamitas. Un día, logrará la experiencia de eso que no es del tiempo, de eso que es la verdad. Y el que experimenta la verdad, empiece a trabajar de verdad, con ganas sobre sí mismo. Yo experimenté la verdad cuando era un muchacho de 18 años. Logré la experiencia del vacío iluminador y jamás se me olvidó. Y eso que me tiene aquí, hablando ante ustedes con tanta energía, se debió a esa experiencia. Si yo no hubiese pasado por esa experiencia, habría quedado fallo para toda mi existencia. A ver, hermano. Discúlpeme, pero como se trata de que yo viajo a Colombia, quiero escuchar ese mantrán de sus propios labios. M. Con mucho gusto. De para así poderlo hacer conocer también. M. Correcto. Puedes acercar eso, Gaate, para Gaate, para Sangaate, Bodhi, Swa, Muy bien, entonces vamos a dar la Uge y seguimos, posteriormente, con un rato de meditación. Paz inverencial.